La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Qué tal de salud? Pues hoy ya me siento bien, pero ayer me llevé un susto tremendo. ¿Y eso, señor juez? ¿Qué le pasó ayer? Que mi mujer hizo una sopa muy buena para el almuerzo. Y a mí la sopa es una cosa que me encanta. No me extraña, doctor, porque la sopa es una cosa muy sabrosa, la verdad. Yo tengo un amigo que no come más que sopa. ¿Qué me cuenta? ¿No come más que sopa? Nada más. ¿Sabe cómo le dicen por eso? ¿Cómo? Sopimpa. ¿Y no se pone bravo por eso? ¿Cómo no? Cuando le dicen sopimpa se pone bravo. Y hasta se faja. Pero como no come más que sopa, nunca se faja a los golpes. ¿Y a qué se faja entonces? A los sopapos. Pero cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Pues figúrese que como estaba tan buena, me comí 6 platos de sopa. ¿Y qué le ocurrió? Que por comer tanta sopa, por poco me da un soponcio. No me diga, doctor. ¿Y usted está seguro de que el soponcio se lo produjo la sopa? Sí, tuvo que haber sido la sopa. ¿Por qué? Porque me dio de sopetón y además de eso, porque me produjo un sueño soporífero. Ah, no. Entonces no hay duda, ¿no? Y si la cosa es así, señor juez, usted no debe comer sopa. ¿Y qué debo comer entonces? Frijoles. Dígale a su mujer que le ponga frijoles por la mañana, frijoles por la tarde, frijoles por la noche. No, de eso nada. Y póngase ahora mismo 10 pesos de multa. ¿Pero por qué, doctor? Porque lo que usted quiere es afrijolarme. No, señor juez, palabra que no había pensado en eso. Por si acaso. Y vamos a lo importante. ¿Qué caso tenemos hoy? El dependiente de unos joyeros que por poco acaba con la joyería. ¿Qué fue lo que hizo? Lo acusan de haberse robado una pila de brillantes. Pues llame entonces a los complicados en ese brillanticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Leoncio Garrotín y Rompecocos. Champion. José Candelario Tres Patines. A la reja. ¿Falta alguien por llamar, secretario? Sí, el secretario mío ahí no está. ¿Qué le pasa a usted? Hay que llamarlo, sí. Ese ahorita se lo llevan pa el precinto, no importa. No, señor juez, ya están todos aquí. Veamos entonces. ¿Quiénes son los que acusan? Nananina y yo, señor juez. Ese sinvergüenza de Tres Patines nos robó más de 5,000 pesos en brillantes. Parece mentira, caballero, que me digan eso a mí. Yo no me ha robado nada, Leoncio, chico. ¿Cómo que no se robó nada? ¿Todavía tiene usted el descaro de negarlo? Sí, señora, porque yo soy incapaz de robarme nada. Si en este mundo hay una sola persona honrada, esa persona soy yo, chico. ¿Usted? Sí, señora, yo mismo. Cuando yo iba a la escuela, el maestro siempre me ponía de ejemplo para los demás muchachos. No me diga, el maestro lo ponía usted de ejemplo. Sí, el maestro se pasaba la vida diciéndole a los otros velocípedos. ¿Cómo velocípedos? A los que estaban en el colegio. Discípulo. Discípulo es de tres ruedas, ¿no? No, ese es el velocípedo. Sí, decía, niños, fíjense bien en lo que hace Tres Patinitos. Fíjense mucho en lo que él hace. Y luego les decía que hicieran lo mismo. No, le decía que hicieran todo lo contrario. No me diga, y eso le llama usted ponerlo de ejemplo. Sí, porque lo que pasaba era que ese maestro me tenía quinina a mí, chico. ¿Cómo quinina? ¿Le daba quinina para la fiebre? No, que no me podía ver, chico. ¿Inquina? Ah, inquina es donde dobla la calle, ¿no? No, señor, eso es esquina. Sí, parece, porque yo sabía más que él. ¿Cómo? ¿Usted sabía más que él? Ya lo creo que sí. Figúrate tú que una tarde nos pasamos 2 horas discutiendo porque él estaba empeñado en que 15 y 2 era igual a 17. Y claro que es igual, Tres Patines. ¿Pero cómo va a ser igual, chico? ¿Tú quieres convencerte de que 15 y 2 no es igual a 17? ¿Cómo? Muy sencillo. Por eso, párate en 15 y 2 a esperar una guagua que vaya por 17, a ver si tú la puedes coger. Hágame el favor, eso será en el vedado, Tres Patines, pero no en la aritmética. ¿La aritmética? ¿Qué barrio es? La aritmética no es ningún barrio, Tres Patines. A ver, Leoncio, explíqueme usted, ¿cómo tuvo lugar ese robo? Pues verá usted, señor juez. Resulta ser que Nananín y yo tenemos una joyería muy buena, donde se venden unas prendas magníficas, sobre todo muy originales. ¿Qué es lo que tienen de originales? Pues, por ejemplo, que nosotros somos los únicos joyeros en La Habana que vendemos el manzanillo. ¿Y qué es el manzanillo? Un anillo que tiene forma de manzana. Bueno, pero le advierto que hay una joyería ahí que le está haciendo la competencia. Porque ha inventado los majaretes. ¿Y qué son los majaretes? Unos aretes que tienen forma de majache. Mentira, esa joyería no existe. ¿Cómo no, señores? Es una joyería nueva que abrieron ahí hace poco, montada con todos los adelantos modernos. ¿Qué adelantos modernos son los que tiene? Mucho, mire, en primer lugar, cuando usted entra en la sala de la joyería, sí. Lo primero que se encuentra son 3 sillas. ¿Y para qué son las 3 sillas? Para poner los 3 sillos, porque así es la cosa. Entonces usted sigue y arriba de una mesa hay una baraja y un pomo de pastillas de clorato. No me diga. ¿Y para qué quieren en esa joyería la baraja? Hombre, para hacerlo solitario, chico. ¿Y la pastilla de clorato? Hombre, para la gargantilla, chico. Y después de eso, todos los dependientes tienen que andar en alpargata. ¿Para qué tienen que andar en alpargata? Hombre, para que no se despierten la dormilona. Secretario, chico, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por meter paquetes en este jugador. Pero oye, mi viejo. ¡Silencio! Oh. Prosiga usted, Leoncio. Quedamos en que Nananina y ustedes tienen una joyería, ¿no es eso? Sí, señor. En cuya joyería cometimos la imprudencia de colocar a Tres Patines en calidad de dependiente. ¿Y por qué cometieron ustedes esa imprudencia? Porque usted no sabe cómo es Tres Patines pidiendo trabajo, señor juez. Se pone a llorar encima del mostrador hasta que hace un charquito y no hay más remedio que colocarlo. ¿Con qué es su táctica de Tres Patines? Conmoverle el corazón a la gente para robarle después, ¿verdad? No, chico, palabra que ahí no hubo robo ninguno. Yo fui a pedir trabajo en esa joyería porque a mí me gustan mucho las sortijas, los collares y toda esa bisutería. ¿Le gustan las joyas? Sí, las únicas que no me gustan son los prendedores. ¿Por qué? Chico. Porque de cada 100 veces que veo un prendedor, 99 me viene a prender a mí. Ah, vamos, usted se refiere a los prendedores con uniforme, ¿verdad? Bueno, según, porque también lo hay vestido de paisano, ¿no? Muy bien. Oh. Entonces ustedes colocaron a Tres Patines como dependiente de esa joyería, ¿no sí, es así? Sí, señor. Sí, señor. Y el mismo día que lo colocamos, nos robó los brillantes. No, señora, no me levante calumnia porque yo no me robé nada. Aquí donde usted me ve, óigame, yo tengo la conciencia muy limpia, chico. Bueno, porque la habrá usted mandado a la tintorería, pero usted se robó los brillantes. Hágame el favor, chico. Pero tú has visto qué obstinación la de esta señora, chico. Tres Patines, sea cívico una vez en su vida y diga la verdad. ¿Usted se robó esos brillantes? Chico, me extraña la pregunta esa, chico. Tú me has visto a mí, óyeme, cara de bandido mío, chico. Tú no estás viendo la honradez reflejada en los ojos míos. No, señor. Yo soy un hombre que duermo con los ojos abiertos, chico. Con los ojos abiertos, sí, ¿no? Sí, chico. ¿Estará en PEM? ¿No estás viendo la inocencia retratada en mi semblante? No, señor. ¿Y qué es lo que estás viendo tú entonces, chico? Lo que estoy viendo es una cara de sinvergüenza muy grande. ¿Y no será que tú te estás viendo tú mismo, óyeme, en el cristal del espejo ese? 100 pesos de multa por esa pregunta. ¿Qué exageración? Bueno, vamos a ver si aclaramos el robito ese. ¿Cómo ocurrieron las cosas, Nananina? Verá usted, señor juez, a Tres Patines lo colocamos en nuestra joyería el martes por la mañana. Uh-huh. Y el martes por la tarde, Leoncio tuvo que salir a un asunto muy urgente. ¿Alguna compra de joyas, no? No, un pelado que tenía que hacerse de todas maneras porque estaba muy peludo. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Pues que Leoncio se fue, dejándome en el establecimiento a mí, pero a poco rato me llamó por teléfono mi tío Pancho para decirme que mi tía Sara y mi prima Migdalia acababan de ser ingresadas en la quinta. ¿Y eso qué tenía su prima Migdalia? Migdaliti. ¿Y su tía Sara? Sarampión. Vaya, por Dios. Bueno, ¿y qué? Pues figúrese usted que no tuve más remedio que irme yo también. Y como Tres Patines se quedó solo en la joyería, aprovechó la ocasión para robarnos más de 5,000 pesos en brillantes. No, es verdad eso, señora. Yo no me robé nada. Bueno, ¿y dónde están los brillantes entonces, chico? Los vendí, chico. No eran para vender, chico. Sí, pero ¿dónde está entonces el dinero que te tenían que dar por ellos, chico? Hombre, lo eché dentro de la caja contadora. Eso no es verdad. En la caja, cuando nosotros volvimos, no había nada más que 3 o 14 pesos. Pero eso fue lo que me dieron por los brillantes, señora. Pero ¿cómo iba usted a venderle en 14 pesos unos brillantes que valían más de 5,000, compadre? ¿Usted no se da cuenta que eso es un robo? No, Leoncio, chico, palabra que eso no fue un robo, chico. ¿Y qué fue entonces? Fue una equivocación, chico. ¿Una qué? Equivocación. Un horror que lo tiene cualquiera. Qué un horror, ¿no? Horror es la manera que tiene usted de hablar el castellano, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Porque se dice equivocación. ¿Y eso no fue lo que dije yo? No, señor, usted dijo equivocación. ¿Y no está bien dicho? No, porque se dice boca. ¿Y yo qué dije? Vaca. ¿Y la vaca no tiene boca? Sí. ¿Entonces qué? ¿Tú quieres discutir ahora? Right. ¿A esta hora quieres discutir? No, señor, no vamos a discutir para nada. ¿Para molestar a la gente que está durmiendo? ¡Cállese la boca! Explíqueme inmediatamente qué hizo usted con esos brillantes. Ya yo lo dije, chico, los vendí. ¿A cómo los vendió? A peseta cada uno, chico. ¿Qué me cuenta? Usted vendió esos brillantes a peseta cada uno, sí, ¿verdad? Pero que conste que la culpa no fue mía. ¿Y de quién fue entonces? Del limpiabota. ¿De qué limpiabota? De un limpiabota que tiene en el sillón en el portal pegado a la joyería. Yo sé que tú no me lo vas a creer, pero él fue quien tuvo la culpa de lo que pasó. Chico. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Nada, porque el limpiabota ese, mientras se va a bañar a eso de las 5 de la tarde, incostumbra a dejar el sillón guardado dentro de la joyería de estos señores. ¿Eso no es verdad, Nananina? Sí, pero ese limpiabota es una persona muy decente y muy honrada. Bueno, yo no se lo discuto, pero a pesar de eso, él fue quien tuvo la culpa de todo. ¿Por qué tuvo la culpa de todo, Tres Patines? ¿Tú necesitas que te lo explique? Claro que sí. No te basta con que una persona seria como yo te diga que él fue quien tuvo la culpa de todo. No, señor, no me basta. ¿Por qué, chico? Porque usted puede estar diciéndome una mentira. Tú ves, eso es lo que me molesta a mí de los jueces. Lo desconfiado que son todos ustedes. Tres Patines, acabe de decirme qué cosa fue lo que hizo el limpiaboto. Le pongo 180 días. ¿Al limpiaboto? No, a usted. Ah, bueno, espérate. Lo que pasó fue que Limpia Bota guardó un sillón dentro de la joyería y encima del mostrador puso el cartelito que tenía colgado del sillón. ¿Y qué tiene que ver que pusiera ese cartelito? Mucho, chico, porque ese cartelito yo no sabía que era de Limpia Bota. Yo creí que ese cartelito lo había puesto Nananina y Leoncio allí, chico. Y aunque así fuera, ¿qué importaba eso? Mucho, chico, porque el cartelito por un lado decía así: bien limpios a 10 kilos. Y si el Limpiabota hubiera puesto el cartelito por ese lado, no hubiera habido problema. Pero lo malo fue que lo puso por el otro. ¿Qué decía por el otro? Pues por la otra parte decía brillantes a 20 centavos. ¿Brillantes a 20 centavos? Sí, y ahí fue donde vino la confusión, porque Nananina se fue sin decirme el precio de la cosa que había allí. Y en eso llegó un señor, me señaló un solitario que había en la vidriera y me preguntó cuánto vale ese brillante. Yo entonces miré por la tienda, vi el cartelito que decía brillantes a 20 centavos. Y le dije, una peseta nada más, caballero. ¿Qué me cuenta? Le dijo usted que el brillante valía una peseta. Sí, el hombre se puso de lo más contento. No regateó ni nada, ¿eh? Ah, no regateó. No, lo que hizo fue que sacó la cartera, me dio un billete de 5 pesos y me dijo, póngase 2 docenas. ¿Dos docenas? Sí. Y oye, mi que conste, las 2 docenas se las envolví en un cartucho, le di su vuelto al hombre, y como vino a ver gente a la media hora, muchacho, óyeme, se me llenó la tienda de machacos. ¿Y siguió usted vendiendo brillantes a pesetas? ¿Cómo no, chico? A mamita le vendí una sortija que era una belleza, chico. Ah, ¿en una peseta también? No, es un real nada más. A mamita le hice un 50% de descuento por tratarse de una persona de la familia. Hágame el favor, entonces acabó usted con la joyería. No, chico, la joyería sigue donde estaba. Eso sí, la mercancía que queda es muy poca. Alguna que otra cosita de fantasía nada más. Me basta, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. En esa equivocación que sufrió al quedarse solo, me parece que hubo dolo, doblez y mala intención. Devuelva pues lo robado en ese joyericidio, o saldrá de aquí premiado con 10 años de presidio. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!